Arroyo. Entradas desde 40 euros. Resérvalas ya en el 697-52-2166. Bilbao, Salsa Fe. En la Sala Premier. Desde las 18 horas. Presenta DM Producciones. Empresarios del Norte. RP Entertainment. Colabora Spain Event. Sábado 7 de octubre. Mi estimado Ángel, que como se abren las puertas a las 18 horas, prácticamente va a ser 12 horas de salsa, hay venta de comida. Muy bien. Sí, sí, para que no le pille ahí la pájara. O esa cosita por ahí de la que hablábamos ahora. Habrá venta de comida, la apertura, repito, a las 18 horas. El Bilbao Salsa Fest, el próximo 7, no se lo puede perder, un salsero de verdad. No se lo puede perder. Además, en la Sala Premier y sábado. Y mira, casi siempre todos los eventos son día jueves, viernes. No, es sábado. Mira lo económico que están las entradas. Así, y atención a lo siguiente, ¿eh? Este miércoles 20 de septiembre termina la preventa. Wow, hay que apurarse. Queda el lunes, martes y el miércoles termina la preventa. Entonces, como lo estás escuchando, este gran evento salsero, la preventa termina el 20. No me va a llamar el jueves, puedes decirle, no, es el 20. Porque aquí encima uno lo está anunciando, lo está diciendo con tiempo, mi estimado Ángel, y con un momento a otro, se les pasa el día y ya lo ponen a uno de abogado del diablo, ¿no? Es que la tendencia de los colombianos, o la mayoría, no sé, es llegar todo a última hora, todo bueno, tarde. Pagan full. Sí. Ese es el castigo para el que no se pone pilas, paga full. Ya sabes, la preventa termina el próximo 20. 10 de la mañana, un minuto, las frases, mi estimado Ángel. Estamos compartiendo hoy lunes unas frasecitas con doble sentido. Que ya, ¿ah, sabemos, sí? Ya sabemos que es una técnica que consiste en utilizar frases o palabras que tienen varios significados. Posibles significados, ¿no? vamos con las frasecitas entonces. A ver, hágale. Dice por ahí que es bueno dejar la bebida. Lo malo es no acordarse dónde. Ah, ya. También dicen que el dinero no da la felicidad, pero prefiero llorar en un Ferrari. Bueno, cuidado, Manuel. Quien ríe último, ríe mejor o piensa más lento. Ajá. Necesito ir al oculista, pero no veo el momento. Ya, ese es humor. Si el mundo es un pañuelo, ¿qué somos nosotros? Dices para siempre, pero duras menos que una batería. Uy, eso ya es una aceleración muy dura, ¿eh? Durísima. Dice, a mí no me gusta ganar, me gusta que el otro pierda. Ah, ya, me acordé de mi primito. Vamos con otra. Dice, si la vida te da limones, pide sal y tequila. Bueno, antes decía, aprende a hacer limonada. Ajá. Hay gente más falsa que un mañana empiezo la dieta. Uy. Ay, Dios. La vida es aquello que ocurre mientras se actualiza WhatsApp. Ah, bueno. Y por último, me hago responsable de lo que digo, no de lo que puedas llegar a entender. Brava esa. 10 de la mañana, 3 minutos, se viene Maelo Ruiz para Diana, que lo solicitaba. No te vayas, echa mano, Maelo. A ver, hágale. Si cambiaras la razón por la que dices que te vas, si quisieras perdonar, si quisieras perdonar, si miraras a mis ojos, el amor encontrarás en una habitación. Sé que fallé, que he sido infiel, que me entregué a otros besos. Me enamoré, eso pensé, pero fue solo. Hoy desperté por primera vez, no sabes cuánto siento. Engañarte no fue mi intención, tu rencor lo merezco. No te vayas y olvides esa locura.

aunque sea lo más difícil en la vida, quiero inventar otra versión como tú, con tu cara, tu actitud y tu figura. Quiero repetir la obra de arte que mis ojos ven en ti. Ay, idéntica en ti. Me basta con una copia si es hermosa. Es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Crimen en Palermo. Procesaron al cartonero acusado del ataque que terminó con el homicidio de un ingeniero. Isaías Suárez, de 29 años, fue procesado por los delitos de homicidio agravado por haber sido perpetrado para consumar otro delito y robo agravado por su comisión con armas. Así lo resolvió la jueza en lo criminal y correccional porteña, Yamile Bernán, en una resolución de 38 páginas. La magistrada, en parte del fallo, definió el ataque hacia la víctima como despiadado. Internacionales. El líder norcoreano prometió a Putin ayudarlo en su lucha contra el imperialismo. Kim Jong-un ratificó que seguirá apoyando las decisiones de Putin y auguró una gran victoria contra Ucrania y sus enemigos occidentales. Estados Unidos y las potencias europeas temen que Corea del Norte vaya a proveerle armas, incluso nucleares. Deportes. Conmoción por la repentina muerte de una ex figura de la NBA a los 42 años. Brandon Hunter jugó en Boston Celtics y Orlando Magic y habría fallecido tras colapsar luego de una clase de yoga. Dolor en el ambiente del básquet del mundo. Espectáculos. Arjona confirmó las nuevas fechas para sus shows en la Argentina. Los conciertos suspendidos por los problemas en su espalda finalmente serán el jueves 30 de noviembre y el viernes 1 de diciembre. Se trata de las presentaciones que el intérprete iba a realizar como despedida de su gira latinoamericana Blanco y Negro y que tuvo que cancelar a raíz de una complicación de salud. En instantes volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. El café sabe mejor. Pruébalo. Es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El Café de la Mañana. Buenos días, de la mañana, 21 minutos. Y si tú no has desayunado y eres estudiante, aprovecha, porque en La Trampa el desayuno para estudiantes es más económico. Pero además en La Trampa puedes disfrutar absolutamente en un gran ambiente familiar de todo. Zumos naturales, los mejores cócteles, todo en tu bar La Trampa, que te atiende de lunes a viernes desde las 9:30 de la mañana, con pinchos y desayunos con precios especiales para estudiantes. Sábados y domingos desde las 16 horas, para jugar al sapo o rana, ajedrez, dominó, el mejor ambiente familiar, picoteo latino, y no dejes de pedir la especialidad de la casa, la super picada. Jueves y viernes de pincho pote variado. Resérvalo para tus reuniones sociales. 605-18-7141. 605-18-7141. Y cae en La Trampa. Calle San Ignacio de Loyola 19. Y no nos va a pasar. Don Ángel, 10:22. Vámonos con el horóscopo. Segundo bloque. El segundo bloque. Oye, Freddy, tengo un anuncio. A ver, hágale. Hoy barra libre en mi casa. Hoy lunes, barra libre en mi casa. Ah, bueno, entonces, ¿qué le caigo allá? Sí, que cada quien se traiga una escoba y barra libre por donde quiera. Ah, vale, perfecto, yo le ayudo, no se preocupe. Hombre, gracias. Vea, nos vamos con Leo. Leo. Un amigo o alguien en quien confías plenamente relacionado con tu trabajo te va a traicionar en estos días. Y aunque no va a lograr sus objetivos, eso no podrá evitar que te produzca un gran dolor en tu interior. La gran suerte que te protege evitará que nadie pueda hacerte daño, aunque no la herida emocional que te causará. Uy, la traición es una cosa brava. Uy, sí. Sí, cuando uno confía en alguien o en alguien, sí, en alguien, sí, por algo y tal, y te meten la doble... Uy. La trasera, como dicen. Bueno, no, nos vamos con Virgo. La puñalada, aclare, por favor. Nos vamos con Virgo. Virgo. La influencia dominante de Neptuno hará que muchos sueños e ilusiones se instalen estos días en tu corazón, a pesar de lo frío y escéptico que tiendes a ser. Pero las ilusiones de estos días tienen pocas posibilidades de acabar convirtiéndose en una realidad. Por eso no debes bajar guardia y tienes que continuar luchando. Lucha, my calf. Venimos con un buen signo. ¿Ya la leyó? Sí, venimos con un buen libro. My calf. Sí, eso sí. Seguimos con Libra. Libra. En esta nueva semana que hoy iniciamos, debes proteger tu patrimonio y tu dinero. Una influencia adversa de Neptuno podría amenazar tu estabilidad material. Pero Neptuno está jodiendo a todo el mundo, ¿eh? Si estos días tienes que hacer... Neptuno. Oye, tiene que pasar. Si estos días tienes que hacer negocios o inversiones, estudia muy a fondo la situación. No te dejes llevar por corazonadas o impulsos irracionales. Cuidado con estafas. No. Sí, háganle, pilas con esos negocios. Si estoy algún man que llame Neptuno, ni se le arrime. Dice, vamos con Escorpio. Escorpión. Bueno, antes se le decía Escorpión, ¿no? Ahora es Escorpio. Estamos en el modernismo. Sí. Yo conozco a un señor que fue gerente muchos años de la América de fútbol. Y él se llamaba, no, creo que ya murió, Álvaro Guerrero Yancy. Sí. Y entonces, como le decían Yancy, decía, yo me llamo, porque era bien vallecaucano, Álvaro Guerrero Yancy, o Yancy, como me quieras decir. Oye, si de pronto, por casualidad, hay alguien llamado Neptuno por ahí, que no tenemos nada contra él, ¿no? Bueno, seguimos con Escorpio. Para que no me moleste nadie. Seguimos con Escorpio. Comienza para ti una nueva semana que te traerá muchas sorpresas y cambios. En la mayoría de los casos, para bien, pero no te dejes arrastrar por el optimismo y las ilusiones, porque aunque las cosas vayan bien, no serán tan fáciles como parecen. Que las esperanzas no te nublen tu fuerza, sentido crítico. Desconfía de la suerte. El azar y la suerte es una cosa complicada. Sí. Yo prefiero las cosas racionales, el estudio, el análisis... Y como diría una viejita, un cachito de suerte. Pero no toda la suerte, échate la suerte toda, ¿no? No, no, no, no. Como diría Maelo. Ah, sí, dice, sí, ya, me suena. Sí, sí, sí, le suena, Maelo, Maelo. Bueno, y con esto, sí. Terminamos el segundo bloque. ¿Qué nos queda? Nos queda Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. 10 de la mañana, 26 minutos. Este es el Café de la Mañana. Levántate todos los días con nosotros. De 9 a 12. De 2 de la mañana a 5 en territorio de Santiago de Cali, donde nos escuchan a través de la 96.0 Oriente Estéreo. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El Café de la Mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. A la tipa, ¿no? El café es el combustible que necesitas para transformar tus sueños en realidad. El Café de la Mañana. Este 7 de octubre, el evento del año en la Sala Premier Bilbao Salsa Fest, el festival salsero más esperado, con Fernando Cancel, ex vocalista de La Isla Bonita, Roberto Lugo, el galán de la salsa, el tenor de la salsa, Alex de Castro, y regresa. ¡Seguro!

gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. La pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Bueno, Ángel, 10 de la mañana, 40 minutos, 10 de la mañana, 40 minutos, las 3 de la mañana, 40 minutos, en la 96.0 Oriente Estéreo, en la ciudad de Cali, donde nos escuchan desde muy tempranito. Oiga, ¿le gusta Puerto Candelaria? A mí me están cantando Puerto Candelaria, claro que sí, tienen un ritmo muy sabroso. Este tema, hombre, que no es nuevo, Sendito de Amor, pero es una buena puesta en escena. Pienso que lo hacen muy bien los chavales. Y contrario a que muchos dirán, pero ¿esos quiénes son? Pues han ganado 3 premios Grammy, ¿eh? Importante, importante eso. Además que no es lo que hacen muchas personas que es copiar al artista o tratar de imitar al artista. No, ellos son originales con algo ya conocido. Claro, hacen su propio montaje. Sí. Obviamente, cuando se hace este tipo de cover, no le vas a cambiar la esencia porque si no lo pierdes. Lo bonito de ello es que, mira, que no tienen esa facultad de usar lo que hacen muchos, el autotune. Ah, no, esa niña sí canta. Canta muy bonito. Yo le digo la Betty Blue porque pelea, voltea los ojos como la Betty Blue. ¿Te acuerdas de la Betty Blue o no? Sí, claro que sí. Muy linda muñeca. Sí. Y tiene el peinadito así como Betty Blue, por un lado, ahí como un crespito raro. Sí, tiene uno en el video. Si alguien quiere ver, mírelo. Sí, mírelo, está muy bonito. No, todo. Voy a ver si la puedo, si ahorita le coloco porque canta en francés también, ¿eh? Sí, qué bueno. Canta en francés la chica y Puerto Candelario lo hace en francés. Déjeme, yo busco una canción. Mientras tanto le cuento, mi estimado Ángel, que Shakira ha sacado una canción nueva. ¿Pero qué? ¿Otra en referencia a Piqué? No. ¿O al despecho de Piqué? No, ya monetizó sobre eso bastante. Se llama El Jefe. ¿Y eso sabes por qué? Yo creo que porque las caderas no mienten. Es a ritmo norteño. Ah, sí. Qué guay. Bueno, habría que escucharlas, ¿eh? Sí. ¿No la ha visto? No, aún no la he visto. Bueno, ahí le adelanto, pues, el tema que va. El tema a mí no me gusta mucho. Porque ese ritmo, pues, no me vende, ¿no? Sí. Pero, pues, eso vende ahora también. ¿Pero baila? Sí, no te digo que las caderas no mienten. No mienten las caderas. Shakira, un fenómeno ahí. En ese sentido, de modo que ahí lejos en que tú. ¿Tiene palabritas a la colombí? Sí, más palabritas tienes. Hágale. Sí, no, bueno. Pues está, mira, aquí sin dolor. Hablando de eso, pues quería comentarte acerca de esos monólogos anteriores, ¿no? Que estamos comentando acerca de que la pelota de letras, Andrés López y todo. Ah, sí. ¿Te acuerdas esas palabras que nosotros nos enseñaban? Sí, o sea, por ejemplo, cuando nos decía a nuestras madres, ¿no? Usted verá. Sí, claro que también. Mire que no le hacen a Andrés un buen, ¿cómo decirlo yo? No lo mencionan, ¿no? Pero lo utilizan mucho los humoristas de ahora. Sí, fue uno de los primeros pioneros en Colombia con el monólogo, ¿no? Sí. Pues bueno, hay palabras que nos vamos a acordar, frases. Sobre todo aquellas generaciones que tenemos nuestros añitos y que conocemos un poco del tema colombiano y que hemos crecido con eso. Y bueno, eso se da a agradecer, ¿no? Porque crecimos con todo ese ambiente familiar. Cosa que se agradece. Mire que Puerto Candelaria hace un trabajo que se llama Le Foule. Sí. Se escribe La Foule. Sí. Foule. Y tiene que ver mucho con una intérprete francesa que trajo la canción. ¿Se acuerda que hablábamos el otro día? Que la trae de. Es un vals y luego la convirtió en un himno en Francia. Ah, sí, estamos hablando de Edith Piaf. Exacto, sí. Lo convirtió en un himno en Francia. Y los franceses se identifican con ello, ¿eh? Increíble, pero cierto. Y cómo canta, muy bonito, esa maravillosa voz. A mí me encanta mucho. Sí, no, y así se llama el trabajo, Cantina Le Foule. Muy bien. Luego que, para los que quieran escuchar, ahí está. Y los temas en francés son uno que se llama Padam, que es muy bueno. Y el otro se llama Un Santon. Mesa Mant. Vaya. Entonces, en estos días los vamos a colocar. Sí, porque vale la pena. Vale la pena. Vale la pena. Para cambiar, pues, un poquito del contexto de todo esto que siempre hacemos. Entonces, frases de esas que bueno, son muy utilizadas en Colombia. Usted verá. Usted verá, sí. Usted verá. Se lo dije. ¡Se lo dije! Y uno, eso da piedra porque al final te lo habían dicho. Sí, se lo dije. Bueno, búsquenme unas ahí que ahorita vengo 10 de la mañana, 46 minutos. Y traigo otro artista muy bueno que está muy pegado. A propósito, hay una película, yo aquí lo mencioné el otro día, estoy esperando que se estrene aquí en España. No la han colocado en cartelera, sobre el tráfico sexual en Cartagena de niños de Centroamérica. Vaya, qué horror. Sí, y eso existe. Sí, bueno, lo hacen referencia a Cartagena, pero en la costa Caribe de toda América, lamentablemente hay registros terribles, gente dañada, depravada, sí, porque tiene la cabeza torcida. ¿Cómo vas a tener sexo con un niño o una niña de 6 años? Imposible, cada uno tiene su fecha, sus lugares, sus momentos. Los niños se tienen que respetar, los niños tienen una inocencia y no se les puede tocar en esos sentidos. Por eso me gusta esa figurita que anda por ahí, ¿sí? Que hay una mano que dice, a mi niño no los toca, y le llega la bandera LHJBJK. Sí, todo el abecedario que hay por ahí. Que ponen ahora, sí. Los malvados, los depredados, todo el mundo, y hay una mano protectora. Sí. El Estado debía hacerlo. Pero no, ahora, el otro día lo hablábamos, ¿no? Y sí. Esto lo digo con mucho respeto para que no se vaya a molestar nadie. Un periodista argentino, que lo llaman, le dicen que es retrógrado, que es del siglo no sé qué, que porque él no respeta a los niños trans. Y él decía, pues, ¿un niño qué va a saber a los 4 o 5 años si es trans, si va a ser trans? O sea, todo esto son conductas aprendidas. Yo no estoy diciendo que de pronto no venga con cargado de un lado para otro, la naturaleza es así. Sí. Pero la mayoría de estos son conductas aprendidas. Sí, no discriminamos a nadie. Por eso no estamos discriminando a nadie. Por eso sigue todavía la lucha en aquellos que son parejas del mismo sexo y adoptan un menor. Porque ¿qué va a aprender el niño? Lo que ve. Sí. Todos los niños, todos somos de conductas aprendidas. Sí. Entonces a mí, pues, bueno, cada uno tendrá su manera de pensar. 10:48 y que no se moleste nadie. Que no se moleste nadie. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Y este tema es lindo porque muchas veces las parejas se van perdiendo en la relación y no se dan cuenta, ¿sí? Cuando menos piensa es el adiós. Póngale cuidado a esta letra. Despertar de madrugada con tu ausencia en mi cama, y tú te fuiste y todo me sabe a nada. Puedo tener más que antes, pero no disfruto nada. Tal vez no supe entender las señales, no pude notar que no era feliz, que tu mirada que lloraba sola, no lo pude notar. Ay, no lo pude notar. Y tu amor terminó de repente. Y no lo puedo creer, pues se supone que yo era futuro y presente. Tu amor para siempre. Ay, eso decías tú. Mi amor para siempre. Eso decías tú. Pasado nuestro amor.